wow, si paso no te acerques, oh wow, ¿eso es VIP? Wow, wow, si piso no te acerques, baby, ¿eso es mucha tela para ti? Wow, wow, si paso no te acerques, oh wow, ¿eso es VIP? Wow, wow, si piso no te acerques, baby. ¡Wow! Fenomenal, subliminal, espectacular, impacto monumental. Modelos, luces, flash y acción, la moda que la invento yo. Me vale que me digan freak, yo me pongo y lo hago para mí. Lo hago para mí. Y así yo soy feliz. Yo soy feliz. Impacto. Icónica. Modelo de revista, boy clan, tic tac, loba, perra de la moda, boy clan, click clack, lista. Modelo de revista, boy clan, tic tac, loba, perra de la moda. Wow, wow, si paso no te acerques, oh wow, ¿eso es VIP? Wow, wow, si piso no te acerques, baby, ¿eso es mucha tela para ti? Wow, wow, si paso no te acerques, oh wow, ¿eso es VIP? Wow, wow, si piso no te acerques, baby. Soy fenomenal, soy subliminal, soy espectacular, impacto monumental. Impacto. Icónica. Impacto. Icónica. Boy clan, click clack, lista. Modelo de revista, boy clan, tic tac, loba, perra de la moda, boy clan, click clack, lista. Modelo de revista, boy clan, tic tac.